¿Qué pasó, simulacro? 52 Hz, bass. Dame tu mano milagrosa, el humo de la medicina hizo olvidarme la cosa. Intenté amar, me salió mal, me movió el mojo, empecé a gozar. Me escapé, mi alma estaba cansada.